curva de la M30. En el año 89, el mismo año en el que la canción que vamos a escuchar de Duncan Dhu se hacía fuerte, descubríamos un disco que nos encantó a todos los que estudiamos la EGB. El disco era Autobiografía. En él encontramos influencias de muchos grupos, como los Beatles o de los Smiths. Y ha sido Íñigo, desde Basauri, el que nos pedía esta canción, Palabras sin nombre. De Duncan Dhu. Esta semana son protagonistas en Poniendo las Calles, en nuestra máquina del tiempo. Nos puedes pedir y presentar la de mañana, la que prefieras. Seguro que te va a situar en un momento de tu vida, en un año maravilloso, y esa canción te va a quitar unos cuantos años de encima. Dice Paqui Sempere, dice: Pulpo, yo no soy ponedora, pero duermo poco y vuestro programa me entretiene y me encanta. Y nos da las gracias. Pues Paqui, si me estás escuchando es porque eres ponedora. Aunque estés en la cama escuchando la radio, eso significa que eres una ponedora de calles. Así que, Paqui, bienvenida y muchísimas gracias. Vea, estamos hablando de la jerga que utilizábamos en nuestra época de la EGB. ¿Qué cantidad de mensajes estamos recibiendo, eh? Sí, y yo estoy loca, por ejemplo, con este. Alberto RM dice, pues aguachinay, que significa aguachinay. Que uh-huh. significa que es pues como ajo y agua. Sí, sí, sí. Pues sí. Eso. Uh-huh. Dice, la usábamos los carretilleros y los de alguna generación la seguimos usando todavía. Aguachinay. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, María Teresa dice, enciéndeme el cilindrín. Qué horror. ¿Eso qué es eso? No, por favor. No lo sé. Por favor, quiero. Ahora mismo yo estoy pensando en lo peor, como no, tú. No, claro. Es que de hecho, me permites, es que María Teresa pone, enciéndeme el cilindrín, y luego pone, qué horror. Qué horror, claro. Es que, claro. Bueno, Jorge Valor dice, eres un bocachán. Ancla, guay sin la U. Bien, vale. Píllame un talego y un pollo y dos cartones. Que eso yo, la gente pedía cosas raras. Bueno, oye, coger un taxi, antes era coger un. Voy a pillarme un tequi. ¿Un tequi? ¿El tequi? Claro, el tequi. Me cojo un tequi y me vuelvo a. Dice Jorge que eso se ha quedado. Y ahora también. Ahora decimos a un tequi, ¿eh? El tequi también se sigue diciendo. Sí, sí, sí. Digo, pillamos un tequi y ya está. Qué bien, qué bien. Hombre. Oye, yo quiero dar las gracias a Pedro Picapiedra, a Joaquín Carnerero, a Carmen Pérez Prats, a Lucas García y a Alejandro AR, porque ahora mismo nos le acaban de dar a me gusta en nuestra página de Facebook, y esto nos ayuda un montón a que la gente sepa que estamos aquí de 4 a 6 de la mañana antes de Carlos Herrera. Así que Pedro, Joaquín, Carmen, Lucas, Alejandro, si me escribís vuestra dirección, os mandamos la pegatina de Soy Ponedor. Jorge, ¿cómo estamos con el tema del tutorial? Más que nada porque Herrera entra en 5 minutos. Pues la verdad es que los ponedores son bastante espabilados. Hay alguno que ha sido bastante despistado, que bueno, ahora vamos ¿sí? a ver. Pero yo creo que son todos bastante espabilados. No sé si te parece que escuchemos algunas respuestas que nos han mandado. Claro. Venga, pues vamos sobre ello. Jorge Ritter, están aprendiendo a hacer una barbacoa, enseñándole a cómo encender el carbón para la barbacoa. Buenos días, ponedores. Soy Adolfo Velasco de Jerez. Me he dado cuenta que lo que pretende encender con el montoncito sería carbón para encender una brasa para una barbacoa, o sí, pero que encender una brasa. Bueno, antes estaba un poco perdido, pero ahora tengo claro. Nos van a enseñar a hacer una ensalada. Ahora sí que... Una ensalada flameada. Sí. Ahora lo tiene claro. Una ensalada con papel. Efectivamente. Ahora lo tiene claro que el papel con el aceite. Para recoger el aceitillo. Y luego prenderle fuego, marida fenomenal. Eso. Muy francés. Qué bien, bueno, entonces, Jorge, ¿cómo queda resuelto esto? Pues venga, va, vamos a escuchar el corte que lo resuelve todo. Venga. No hay nada más fácil que prender carbón utilizando una técnica adecuada. Claro, ya está, bueno, encender esto carbón. Yo me lo apunto. Para barbacoa. Porque me fui yo de fin de semana a hacer barbacoas hoy, este fin de, y encontré este tutorial y yo, vamos, siempre me había desesperado. ¿Valdrá con madera también solo? Cuando no tienes, porque hay veces que cuando vas a hacer la barbacoa no tienes las pastillas y eso enciende muy bien, pero claro, si tienes madera, eso luego cuesta un montón. Es que la madera es para ahumar, no es tanto para dar brasa. Entonces, claro, ¿cómo no, que no? Cuando tú dejas la madera que se terminan haciendo brasitas, sí, sabe buenísima. La madera viene muy bien, pero sobre todo para iniciar el fuego, este papel bien empapado en aceite, viene francamente bien, mucho mejor que las pastillas, que no dejan de ser cosas químicas que muchas veces incluso le dan sabor a la carne. Bueno, es que he visto gente que echaba alcohol, gasolina en la propia barbacoa, que eso tiene que ser toxiquísimo. ¡Ay, la madre! ¡Gasolina! Y yo decía, pues no, lo he quitado a los 10 segundos, claro, ese tutorial. Pero bueno. Pues bien, un tutorial que has sacado de La Capital, que es el mejor canal que hay para desarrollar y ver las cosas buenas que tienen las barbacoas, cómo prepararlas. ¡Qué guay! Y sobre todo unos cortes de carne que maneja este chico que son impresionantes. Bueno, y ya simplemente para verlo y pasar tu hambre ya porque sí, ya es que es sufrirlo. Es verlo para sufrir, yo creo también. Aquí en casa cuando vemos, que lo vemos prácticamente a diario, siempre hay cosas que nos enseña este gran crack, este Oscar. Gran youtuber, Oscar, un mexicano que más, ¿te has fijado en los pendientes que lleva, que tienen las orejas perforadas? Tiene las dilataciones, ¿no? Sí, unas dilataciones, pero que le caben perfectamente dos solomillos ibéricos. No, sí. Tiene colgando ahí a los loros. Es espectacular. Y es impresionante la capacidad que tiene este tío de contar las cosas de bien y dar unas ideas buenísimas para hacer unas barbacoas alucinantes. Total. Oye, Pulpo, antes de irnos, ya sé lo que es un cilindrín. Es que tú y yo, ¿sabes qué ocurre? Claro, enciéndeme el cilindrín. Y nosotros, que somos de sucia, pero no te lo voy a consentir. Nosotros, que somos de mente sucia, pero lo que no somos es fumadores. Claro. Y por eso no sabíamos que el cilindrín es un cigarrillo. Eso mismo me ha dicho Jandrín, que me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho, Pulpo, y eso significa que quieren vender un cigarro, lo del cilindrín, que es encender un cigarrillo. Claro, pues eso, tú y yo no lo habíamos usado y ya nos íbamos a lo peor. Un cigarro es un piti de toda la vida, ¿no? Claro, el piti también. Pero es un cilindrín también, pues mira, que lo sepas. Qué bien. Bueno, voy a mandar un abrazo a Paco Naranjo, que va con un montón de compañeros que están conduciendo un autobús regular de París a Madrid y nos están escuchando ahora mismo desde Burdox. Así que le damos un abrazo a Paco y las gracias por echarnos un cable para poner las calles. 4:49 en las Islas Canarias. Vamos a preparar todo esto para que suene, porque Carlos Herrera ya está preparado y hay que darle la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Sí, ¿qué tal? Oye, ayer vivimos una ceremonia de los premios Grammy, impresionante a nivel mundial. Fíjate que ayer la Academia de las Artes y las Ciencias de las Grabaciones de Estados Unidos celebró su cita anual, van 64 ediciones ya. No lo han hecho en Los Ángeles, ni siquiera en Nueva York, que más o menos se reparten el juego entre Los Ángeles y Nueva York. Este año se han ido hasta el hotel MGM, el Gran Arena en Las Vegas, y han hecho una gala de lujo donde hemos podido descubrir y sobre todo disfrutar de un gran vencedor como ha sido Bruno Mars. Silsonic, esta formación que hace junto a Anderson .Paak. Esta es una canción simplemente espectacular. Fíjate que a mí Bruno Mars, hombre, sí. algunas canciones, pero no muchas te han gustado a ti, ¿eh? No, no me ha llamado mucho la atención, ¿no? A lo mejor si me pongo, resulta que encuentro algo mucho más interesante de lo que parece, ¿eh? Sí, pero bueno, te notamos la semi-arcadita muchas veces. Sí, así, labio para abajo, ¿no? Labio, claro, para abajo, sur, así, veces, sí. Sí. Decir, joder, ¿y por qué, no? A mí me parece una ceremonia, o sea, una canción interpretada además en la ceremonia, francamente elegante, muy reconocida en la industria, se lo ha reconocido, y es una canción que, no sé, que a mí me recuerda mucho al sonido Filadelfia, al sonido negro de la música norteamericana de finales de los 70. Sí, bueno, si lo dices... a que te estás mordiendo ahora un poquito los labios. Sí, así diciendo, bueno... A que estás apretando el boli con rabia. Bueno, ¿eh? Bueno, sí. Que te gustaría morder un poquito el micro hacia. Bueno, a ver, ¿qué más traes además de este...? Bueno, pues otro de los vencedores, otro de los que, bueno, pues se le reconoció lo que hizo. Y ahí me gusta mucho porque además es una excelente persona. Tú le has entrevistado por lo menos un par de veces. Me estoy refiriendo al álbum de rock latino alternativo para el origen de Juanes. Uh-huh. Le quitó el primer puesto a C. Tangana, que decían que se lo podría llevar él. Pero es que Juanes ha permitido unas licencias increíbles en este disco. Hacer suya, por ejemplo, este Dancing in the Dark, entre otras cosas. Me siento igual, no puedo seguir, estoy tan cansado. Aquí hay mucha gente que está escribiendo diciendo, Pulpo, dile a Herrera que él ha dicho muchas veces que le gusta Bruno Mars, que te está volviendo loco. Sí, dicen eso, yo he dicho que me gusta Bruno Mars. Bueno, he dicho que no me desagrada. Ya. Que puede parecer lo mismo, pero incorpora matiz, ¿no? Vale, incorpora matiz. Bueno, te recomiendo sobre todo este disco Origen de Juanes, que tiene cosas rarísimas y súper atrevidas. Porque Juanes, ¿qué necesidad tiene de meterse en las grandes canciones de otros países? Oye, y lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Versiona, por ejemplo, una gran canción de Joaquín Sabina. Por ejemplo, a ver qué te parece. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Bueno. Me gusta mucho la voz de Juanes. Tú reinabas detrás. Sí. De la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Y luego, por ejemplo, otra licencia que se ha permitido, y ya no te pongo más porque a lo mejor vas a necesitar el desfibrilador. Sí. Por ejemplo, El Volver. Me gusta. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando. Eso está mejor. Bien. Uf. Son las mismas. Ya se me ha cortado la sudoración de las manos. Pálidos reflejos, ondas, horas de dolor. Y aunque no quise el regreso. Esto está simpático. Esto está bien, sí, esto está curioso. Y eso lo voy a poner yo en historia de una canción. Dáselo a Rocío. Bien. Y lo vamos a poner. Vale, pues ahora os lo mando. Y luego destacar una cosa, Herrera, que fue súper emotiva, ¿no? En el momento de la ceremonia de los premios Grammy, aparece en las pantallas Zelensky. Apareció por esas pantallas y en un emotivo mensaje, pues lanzó una pregunta a todo el planeta. Y se dirigió mirando a los ojos a la gente como él hace, por eso llega también a la población. Dice, ¿qué es más opuesto a la música que la guerra? Nuestros músicos llevan ahora mismo chalecos antibalas en vez de smoking. Es verdad que seguimos con mucho dolor las imágenes de cientos de civiles muertos en las calles de Butch y emocionó esta intervención de Zelensky. Sí, hoy interviene en el Congreso de los Diputados. ¿Eh? Ya. Bueno, veremos a ver. ¿Qué tal? Hombre, lo importante es que nuestros políticos estén a la altura y le den un aplauso como se merece este hombre, porque está hecho todo un campeón. Sí, sí, sí. Además hay las fotografías de estos... La diferencia de estos 40 días ha envejecido muchísimo. Bueno, ¿a quién no? Claro. A este hombre. Bueno, yo creo que, hombre, hoy se va a llevar una... una salva de aplausos y de solidaridad, ¿no? Que merece. Supongo que de todo el Parlamento. Pues sí, eso es lo que espero, que sea todo el Parlamento, que es lo que tenemos que estar con este hombre y con esa población. Herrera, y poco más, yo las calles te las dejo puestas, hermano. Bueno, pues a ver qué hacemos.